estamos aquí. Dios mío, qué programazo tenemos hoy. Sí, a nivel musical, tenemos, nosotros vamos a estar tan imbéciles como siempre, sí, a nivel musical. Son normales, ¿eh? Con las cosas tan mal hechas como siempre, que no oigo la música. No sé cuándo tengo que estar. Yo voy a dar un gesto así con la mano, como hace Gabilondo cuando levanta la mano derecha así. Que dice así, y venga, ya puedes sentar la cuña, ya puedes bajar la cuña. Y así lo hace, ¿no? Y ya podrá entrar. De director, de dirigir. El 90% del programa. Venga, vamos ahí, dale ahí. Venga ahí. ¿Qué te pasa? Claro, yo me estaba al lado al subir, pero bájamelo. ¿Pero por qué me despistas? El presentador del programa, no el aprendiz. El de la ETT no, el presentador. Mira, yo soy el aprendiz. Ahora has bajado mucho, ahora sí que ya no se oye nada, tío. Pero qué, pero luego me dices que luego cuando escuchas el programa yo diciendo que el programa va a estar bien. Hombre. ¿Qué? Pero no, oigo, tendrás que subir tú de allí. Si lo subí hace un momento, lo que ahora has bajado demasiado. ¿Ahora qué? Estamos vencidos. Canta mal, tu chaval. Es que está chala, vómito. Ya, lo más difícil ya ha pasado. Levantarse por la mañana. Ahora ya es tirar de beta. Bueno, en fin. Una semana gloriosa en la que nos ha pasado miles de cosas. Al mundo le ha pasado cosas rarísimas. Vamos, se aguanta por las tiritas. Mira, para ponerte un ejemplo. Sí. Para que veas dónde vamos a ir a parar. Sí. En la Benemérita sí. Ya se puede ser homosexual y en el ejército también. Lo cual ya te es un detalle. En su Kelly que lo pagamos todo y están ellos allí. Hombre, lo que no te dejan es cuando están ahí en formación. Cógete de la mano. No, eso no. Pero sea amigo, bien de amigo. Sí. Además, rápidamente, no ha habido polémica, ¿eh? No. La polémica, pim, pam, la han soltado. Es que estamos encamotados y queremos liarnos, pues, pa'lante. Pa'lante, eso cada sí. Cada uno lo suyo. Pero yo lo que no sé, yo he escuchado eso muy de refilón. Sí. Y creo que es la única vez que he dicho, mira, un picoleto que ha dicho algo bueno, que ya era hora. Pero el partenaire del picoleto que está deprimido, también es picoleto. Ah, que los dos son picoletos. No, es que no sé si es uno. Bueno, eso es lo de menos. Ahora lo que importa es que si uno de los dos, o sea, los dos, sí. Sean homosexuales, sí. Si quieren vivir en una casa de picoletos, pues pueden vivir. ¿Y no pueden vivir entre las personas que estar ahí en un gueto? Bueno, yo también estaría en un gueto. En mi escalera no los quiero, ya. Perdona, te lo digo. Yo también estaría en un gueto. Te ponen un Kelly gratis, pim pam y... No sé yo, ¿eh? ¿Que no? Vivir rodeado de picoletos todo el día. Pero si eres picoleto te dará igual. No, si eres picoleto te dará igual. Hombre, claro, si yo soy... Tú eres un varón y no te molaría vivir entre varones. Sí. Madre mía, ahí ya te he pillado, a la primera. ¿Cómo voy? A ver. Tú eres un varón. Yo soy varón. De momento. Bueno, hay que demostrarlo. Imagínate vivir solo con varones. No interesa. Bueno, haríamos homosexuales, tío. No, porque hay que ser mixto. Como los bikinis en España. Ay, España, macho. ¿Te acuerdas, tío, cuando éramos españoles? Tú eres raro, ¿eh? Hostia, cuando éramos españoles. Ya, hace tiempo que no vemos en español, ¿eh? Ya, eso hace tiempo. Hace tiempo. Ahora en las tiendas ya no venden... ¿Te acuerdas los toros de encima de la tele y la tonadillera? No, ahora venden al cagané. El cagané. Gente con barretina. Un corro de ocho tíos así, con los bolsos en medio. Sí. Así, bailando. Ponen los bolsos en medio. No es tradición poner los bolsos en medio, simplemente para que no te los chilen. Inseguridad ciudadana, total. Claro, para que no te los chilen. Pues si a lo mejor está en ese día, está el picoleto mariquita haciendo ruta, y a lo mejor le da el plumazo y no puede correr. Por lo que sea, por el frenillo de noche o algo. Claro. Bueno, está el temita en la tele, tremendo. El Gran Hermano se está dando unos lengüetazos. Allí, pajas y cosas, ¿eh? ¿Dónde vas? Yo... con el acelerón. Yo siempre lo he dicho, que en estos programas, en teoría te lo venden como que están al límite, pero no es cierto. No es cierto. Faltan cosas. Yo les obligaría a llevar a los chicos pulseras de cascabeles. No íbamos a enterar, anda que no hay pajero ahí. Vale. El cabrero ese, Pedro Cordero, ese, bueno, ese ni con los cascabeles. Ese se lo hace con las cabras, ese seguro ese, que... Vaya fenómeno. Que lo han censurado alguna vez por eso. Con perdón a los españoles, si os sentí aludido, a mí... Pedro Cordero me la bufa. Pedro Cordero, tío. ¿Cómo te llamas Pedro Cordero? Ahora, tío, que somos independientes, tendrían que quitar. Los programas que no nos gustan los tendrían que quitar. O lo tradujese, mira, en Perbe. Perechai. Operación Triumph. Claro. Obvio que se ve, ¿sabes? El gran hermano, mira. El gran Germino. Están aquí, Sutil. Hacemos otro programa en catalán y se jodan todos los españoles. Los españoles, le joden mal los españoles. Pero lo tenemos que hacer bien. Lo hacemos en catalán para que se jodan los españoles, pero hablamos mal para que se jodan los catalanes. Que les pide rabia. ¿Te acuerdas cuando éramos catalanes? Uah, vaya tiempo aquello, ¿eh? Que se jodan. Con la barretina. Estuvimos una semana, fuimos catalanes una semana. Sí, luego, tío, del barrio. Ya nos invadieron. Ya, ahora no, somos del barrio. Es que aquí no puedes salirte de la esto. Tanto que el señor Bulla, el rey de los reyes. Hostia, hoy en el periódico ponía emperador, como los romanos. Sí, sí, sí. Pues como que vayan poniendo titulares, para que se lo vaya creyendo el amigo. Este viene y te pega dos tiros, ahora ya puede. Este ya es el presidente del mundo y nosotros aquí sin poder opinar. Pero bueno. ¿Y qué más? En Operación Triunfo se han espiñado. Bueno, ya se han roto cerebro. Bueno, está el Bustamante haciendo andamio. Yo lo decía, claro. El año pasado no pasó porque era él el que revisaba los andamios. Claro, claro, claro. Y hablando, ahora gracias que hablas por este sueño. Ahora que hablas de Bustamante, voy a hacer un comentario porque Bustamante se ha enrollado con una mujer. ¿Tú conoces a la Show Machine esa, cómo se llame? Hostia, ahora me has dado Race Against the Machine. ¿Sabes la Show Machine esa? Las que cantaba la Gloria Estefan. Estarán ya mayores también, ¿no? Pues yo, si yo de mayor paso a ser como tú ya. Quiero ser como ellas. No quiero ser Rey Against the Machine. Vaya mujer. ¿Sí? Una pedazo de mujer. Impresionante. Impresionante. No sé ni cómo se llama, ni cuál de las tres es. Ni... ¿Más que Fedra Lorente? Esta, no sé quién es esa chica. La Bombi. ¿Quién es la Bombi? La que se ha enrollado con Dinio. Salían en el 1-2-3, la Bombi. No estabas puesto menester. Ah, Juanín, ya me acuerdo. Esa que tenía la voz tan desagradable. Sí, una chica redonda, digamos. Seguramente sí. Bueno, pues total, que el chaval se ha enrollado con esa mujer. Sí, ¿vale? Mira, tenía un rato libre. Comentarios, ¿sabes los programas de corazón que dan ahora? ¡Gracias por el sueño! ¿Sabes los programas estos de corazón que hacen comentarios jugosos sobre los famosos y esas cosas? Que van de... Total, se necesitan unos a otros, pero bueno. Dicen, Bustamante es un tío majo, por eso se las lleva... Se lleva las más macizas. Eso es el comentario de la tele. ¡Pum! Y tú estás allí a punto de comer y dices, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que te decía? Bustamante es un tío majo, por eso se lleva las más macizas. Vamos, o sea, al pensamiento a único. Ahora, a partir de ahora, el que sea un tío majo, se va a llevar las más macizas. O sea que vosotros tranquilos. Y yo digo, si el Bustamante se cruza un año antes con la cantante de Rage Against the Machine, esa. Sí. Pero el Bustamante está en el andamio lleno cal, triunfa. ¿Qué coño va a triunfar? ¿Qué coño va a triunfar? Te come la mierda. O sea que como... El billete, ya hay cosas por medio. Cago en Dios, ¿no? Y tienes 40 tíos que te engominan, cada uno de una manera distinta, y parece que eres un hombre y que te afila el pecho. Bueno, justamente por lo menos va sin... ¿Cómo se llama eso? Se afeita el pecho. Bueno, déjalo, tío. ¿Los dos? Nada. ¿Cómo los dos? ¿Los dos pechos? O sea, los pechos, los pectorales. Pecho interno y el pecho externo. Sí. Bueno... Estamos divagando por no centrarnos en la noticia de la semana. La noticia de la semana, Didi. La noticia de la semana es que ha llegado un mail de alguien que cree conocer a la chica gordita que hemos colgado en la web. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Ya las indagaciones empiezan a tomar forma. Luego lo leeremos. ¿Sí? Eso dicen. Bueno, tú, o sea, la y esta semana no han pedido tres camisetas. Mira, las cosas van que buenas. A ver si ahora se van a acabar otra vez. ¿Qué estamos dicen? Teniendo problemas, claro. Ahora yo me he perdido. Gente de otros lugares. Ah, otros seres. Uno de Asturias. Asturias. ¿Cantamos? Asturias, patria. Que yo pasé por allí, Y ¿sí? Para dormir en Gijón, bueno, tienes que ser muy por Asturias, no te olvides. Pregunta por la Dolores. No te olvides de mis amores. Ya te digo, así, ya te digo. Allí también, no sé si son españoles. Alguna no vez estuvieres en Andurias. Son de Gijón. Qué guay, ¿no? Pues bien. Allí pasé yo para ir al pueblo de Toxeiro. Mira, pasé por allí. ¡Chum! Pero, no, acordáis, de, ¿no? Que pasé ahí con el coche azul. En busca del marisco, fue. ¡Fium! Hijos de puta. Bueno, bueno. Bueno, hijos de puta en sentido cariñoso. Sí, me voy a vigilar. Por supuesto. Bueno, ¿y qué más, tío? Hay más noticias. Aparte de los gays, sí. Hay muchas más noticias. Tiene ¿sí? noticias interesantes. Por ejemplo, sí. Tú, el periódico del El 20 Canuto, el que tengo por la mañana. Del miércoles, yo creo que es el mejor. Porque... periódico es el 20 minutos que te lo dan en el tren antes de montarte, gratuito. 20 canutos, periódico gratis. Sí, sí. Publicidad en todas las páginas. El ejército permite vivir junto a los guys ya, en casas y residencias. Ah, pues mira. Son gente guay ya. Antes que hacían, los mataban juntos. Antes los mataban y ahora les dejan vivir en los kerries. Qué buena gente, se son los gente con pistola. Se lo montan guay. A ver, espera, ¿Qué estás buscando? Me he perdido ya, ¿ves? Aquí... Y hoy en Iberia se le ha caído el internet ahí, pobrecillo. Bueno, viendo los billetes a mano. En Iberia, que se le saque Margarito, tío. Como en los años 20. Se le saque Margarito, A ver, resulta que el del miércoles no es el bueno. ¿Qué? No. Ahí. Es el del martes. Tomás por culo. Pero también uno importante era el titular de La Vanguardia del domingo. Sí. El domingo es la buena, ¿no? La que el trae todo. La buena, la que trae todo, que solo sacas un titular en este caso. Tienes que ir al gimnasio y llevar un trampa para llevarte la censura a la casa. En casos de terrorismo. Sí. Lo suyo no ha sido. ¿Vale? En caso de terrorismo. Sí. O sea, los medios no pueden hacer nada. Entonces, la prensa no podrá seguir de cerca las operaciones militares. O sea, pueden hacer lo que les salga de la polla. O sea, como ahora. Sí, sí, lo que han hecho, pero claro, ahora han habido cosas que les han puesto con el culo al aire. Para que no pase eso, entonces pillan y dicen, pues a tomar por culo. Y no podéis hacer ni mirar ni nada. Os damos los resultados y eso es lo que tenéis que creer. Si soy un terrorista, vale, y me matan, no me dan a mi madre para que me entierre. Porque te pueden haber matado de mil maneras. Te pueden haber metido un palo en el culo. Ah, te pueden haber torturado. Típicos electrodos en los testículos. Sí, cosas de estas. La bolsa en la cabeza. O una cosa que hacía mucho el señor... ¿Cómo se llama el argentino ese? O a ver, ¿quién va a decir? ¿Cómo se llama? ¿Pinochet? ¿El Pinochet ese? Sí. Ese cogía a un perro, tenían un perro, un Doberman, sí. Que hacía que violase a la señora. Era muy agradable. Y luego dice que él se había portado muy bien con su país. Joder. Maneras de pasar el rato, pues no pudiéndote leer bien un libro. Por favor, deja de portarte bien, pórtate un poco más, porque también, por favor, no te portes. Son gente rara los políticos. Tío. Ya te digo, cosas raras. O sea, oye, y estamos en el siglo XXI y es capaz de censurar y lo que va a hacer su ejército. Yo alucino. Últimamente que nos ponemos serios siempre. Hoy también nos vamos a poner serios un rato. Hoy vamos a ir a lo loco. Como los viejos, como cuando éramos españoles. ¿Preguntas o afirmas? Pregunto, nos ponemos serios un rato. ¿Por qué? Porque yo lo que creo de todo esto de la política, que se solucionaría muy fácil. ¿Sabes cómo? Que ningún político de ningún país del mundo cobrase. Al menos no cobrase por hacer de político. Si el caso es que tampoco... Un tío fontanero y dice, hostia, yo creo que podría sacar adelante España. Es que tampoco cobran. Inténtalo. Tampoco cobran tanto, ¿eh? Hostia, no cobran tanto, más que tú y que yo juntos. Vale, sí, no, vale, estamos de acuerdo. Vale, no, pero ahora en serio. Tampoco cobran, o sea, no es que diga, hostia, está cobrando. O sea, hay gente en el país que gana mucho más dinero que el presidente. ¿Vale? Sí, pero esa gente, o sea, del país paga una casa, paga, vale, cosas, bueno, que el otro dentro, no paga. Dentro de lo que queda, vamos a pensar, vale, el curro que tiene ese señor es un curro de responsabilidad, dirige un. Dirigente, paréntesis, entre comillas, lo que tú quieres, un país, ¿no? Vale. Entonces tiene un sueldo. Pero vamos a ser realistas. No, o sea, de verdad que no lo veo desorbitado. O sea, pero vamos a ser realistas. No hacen nada. ¿Qué hacen? Hacen lo que les va bien. No, no hacen ni lo que les va bien, no hacen nada. O sea, por la tele y dicen el zapatero, un cualtrapa. Hacen cosas, hacen sus cosas. Tío. ¿Qué hace el presidente del gobierno? Pregunta. Sus cosas. No hace nada. Propone cosas que las impone. Pero no, eso lo hacemos nosotros en la radio también y no cobramos. Bueno, pero también ese, proponemos cosas, pero se las lleva a cabo porque eso es su función. Él no. Habrá un equipo de jueces que dicen, vamos a hacer unas leyes. Pero ¿qué hace el presidente del gobierno? Yo qué sé, tío. Pero hace unas ruedas de prensa para decir que Zapatero se la ha metido. Zapatero a tus zapatos. No juegues con el pan de mi hijo, que es lo que dicen los jefes. Pues yo no sé, no. Pues yo creo que no tendría que cobrar ni uno. Un fontanero que se ponga, pero que cobre de fontanero, no de presidente. Yo creo que el hecho no es que ganen pasta como presidente, sino es que es un curro de futuro. Como que terminas de presidente, sí. Ya sigues cobrando para toda tu vida. Eso claro. Sí que es una estafa. O sea, él sigue cobrando. ¿Y o sea, por qué? Cualquier diputado que ¿Y por qué no nos hemos hecho tuyo presidente de gobierno en vez de locutores? Es que también. Bueno, pues. Igual nos equivocamos, ¿eh? Bueno. Cago en Dios, yo no lo sabía. Yo quería hacerme dentista, sí, pero había que estudiar. Cuando terminan, siguen pagando. Y entonces hacen coloquios y cosas. Una charla coloquio. Una charla coloquio. Diapositiva. Como el Clinton. Te voy a hacer una charla coloquio y me suelta unas panojas. Venga. Te vas a cagar. $1,000,000. Venga, vamos a hacer una charla coloquio de lo que tú quieras. Yo por $1,000,000 tengo una charla coloquio que flipas. De lo que quieras. Mira, por nada hago una charla coloquio aquí contigo. Cerramos ya el momento serio. Ya. Porque es que hoy me ha pasado una cosa a mí importante, tío. ¿Quién ha vomitado esta vez? No, mira, me cruzo de brazo y todo para explicártela, ¿eh? Joder, tío. Tengo los dedos un poco fríos. Ha llegado el frío, ¿eh? Para los despistados. Salir ya de la cama, hijos de puta. Bueno, pues estaba yo en el trabajo escuchando Charles Bronson. Mira, me ha dado por ahí. Estaba escuchando Charles Bronson. Una música muy adecuada para el trabajo. En la mesa de atrás estaba el nuevo y en la otra mesa de atrás estaba el jefe. Ah, ¿y tú allí? Yo escuchando Charles Bronson a un volumen moderado. Yo estoy un poco sordo. Pero para mí era moderado. Y oigo desde lo lejos la bella voz de mi amo diciendo: me duele la cabeza, doctor Arritmia. Digo, mira, las cosas que tiene, una cosa lleva la otra, ya hay aspirina, un poquito, un botiquín. Cosas. Me dice, ¿por qué no lo he bajado un poco? Y lo he bajado, he seguido mi faena con un volumen más moderado y he escuchado de fondo al poco otra vez la voz de mi amo diciendo, pues a mí me gusta la Serejé. Oh, wow. Había un momento de silencio, hasta los Charles Bronson se han quedado ahí en acople. Han parado ahí un momento. Yo ni me he girado, o sea, he hecho como si no lo hubiera oído. Pues igual eso es confidencial. De ahí no me voy a meter. Hombre, a Serejé ya se sabe que es demoníaco, o sea, que a lo mejor era un sortilegio que le habían hecho. Igual lo tiene. Igual, manera de salirse. Igual está en el sortilegio. No, igual está en el sortilegio. Igual está en el sortilegio con el tema. Y Charles Bronson le había hecho aún encerrarse más en sí mismo y ha dicho: yo voy a dar la fórmula para salir del sortilegio. Es como los testigos de Jehová. Que a veces vas por la calle y te rodean dos ancianas, que en realidad no son ancianas porque están hechas como de goma espuma, y hay dentro dos duendes que te hacen un sortilegio, que rodearte y atosigarte por todos lados hasta que no te... Que te intenta y te dan así con la rodilla. Sí, y de ahí no sale. Hostia, los sortilegios. Sí, a lo mejor era eso. Pues igual sí que me ha hecho sortilegio, pero no pienso educar a mi jefe ya a su edad. Ahora han cambiado de single, ¿eh? ¿Tú escuchas la radio? Han cambiado los que sí, yo es que, hombre, a ver, yo sé... De esto sé más que nada porque escucho la radio todo el día, ¿no? Lo siento, tío. Y no, lo siento. No puedo poner mi música porque tampoco... Yo ya no escucho la radio porque sale gente como nosotros, tío. Yo ya no me fío de nada. Y sí, ahora han cambiado, ¿no? Cantan notas diferentes. Ahora han dicho, vamos a hacer otro single. ¿Con sortilegio también? Han vendido un huevo de discos, ¿eh? Ya ves, ponlo en fila. Al tanto que David Bisbal ha vendido 1 millón de discos. Ponlo en fila del 1 millón de discos. Al Tantibiri con el niño de los rizos. Ha vendido más discos de los que tenemos en casa. Todo. Tremendo. 1 millón en las tiendas. Eso supone 3 millones en las mantas. Sí. Pero, tío, sí. Tío, los rizos. ¿Has visto el Alaska cómo se ha puesto? La que le han liado al Alaska, que le querían sacar los discos de las tiendas. Pero con un par de pelotas. Tú protesta, pensamiento único. Tú sal y protesta, que ya verás la que te va a caer. Pero ahí está, lo ha dicho. Bueno, bueno, alguien lo ha dicho. Mira, lo que no tenemos. Uy, mira, podríamos hasta pinchar una canción del Alaska. El otro día. Por ahí algo. El otro día se quejó. ¿Quién era? Un Francisco, puede ser, uno que canta. Francisco, así. Uno de esos que canta con la voz de apretar el ombligo, ¿eh? Que tiene la voz de disco tope de. De hombre, vamos, de un hombre. Sí, hombre. Sí, rollo Misfits. Sí, sí. Ese rollo Misfits. Y el pavo se quejaba del rollo este, que le habían quitado cantidad de galas. Pero dices, pero tío, ¿quién te querrá escuchar a ti ya? ¿A ti quién coño te ha ganado dos veces ¿qué? La OTI? Pues mira, pues lo sentimos. No, jódete, no tío. Nos culpa a nosotros. Suelo. La gordita fue y no ganó. Mira allí, sin bon y nada, y también ha vendido con medio millón ya de disco, la gordita. Y sin cantar. Alucina. Pues si los chavales están cantando, que cante, ¿eh? Hágalo, no cantaban en la ducha. Y se ve que ahora... ¿Sabes quién se ha quejado también? ¿Cómo se llama? Manolo García también. Manolo García. Por el otro día cantaron una canción suya. Nombre de artista. ¿Eh? Y se ha mosqueado. Porque no le han pedido permiso. Pero a Moquiná sí que la han amoquinado. Manolo García se tendría que poner un nombre guay, con pingüí. Porque Manolo García hemos tenido todo en el colegio 20. ¿Cómo te llamas, Manolo García? ¿Qué vas a vender? No venden nada. Ay, no te doy fuego. Qué cabrón. Pues sí, los músicos... Están mosqueados con lo de Operación Triunfo. Nosotros también, como músicos que somos. Hombre, yo un rebote con David Bisbal, me cago en Dios, me ha quitado las ventas. Soy parte implicada, yo era cantante antes. Hombre. Yo dejé de ser cantante, pues, por Bustamante. Por él. Claro. De hacer sombra a un tío como David Bisbal y dice, para seguir en la música yo paso. La gran pérdida de todo esto, ¿sabes qué? ¿Qué? Que Jano no entró en la caña. Porque Jano, sí, cantando Jano, las canciones de Deep Purple es donde tiene que estar. Sí, ahí. Señor. Y esos pelos ahí a los lo y el pie de Dios. Micro entero ahí sí, doblado. Sí, señor. A mí me molaba. Yo quería que Jano entrase en la academia. Han echado por eso al Madero. ¿Habrán camisetas de Jano? Han echado al Madero de Operación Triunfo y todo, ¿eh? ¿Había un Madero en Operación Triunfo? Un guardia urbano. ¿Allí metido? Allí metido. Claro, estaría el pavo estresado sin poner multas tanto y un tiempo. Día, uno de ayer esos... me llegaron dos multas. ¿Dos? Dos. Y de una multa a la otra hay 20 horas de diferencia. Bueno, a tope. Pero si a ti como voy sobrado. Pero a ti nunca te metían multas, tío. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues mira, que podría decir que les deseo la muerte. Pero no lo puedo decir, porque igual no chapan el programa. Pero sí que me gustaría que sus hijos más pequeños lo vieran sufrir. Y lo dejo en el aire. Son mala gente. Con angina o algo. ¿Por qué no se hacen los locos? ¿Tú en tu curro vas a destajo? No. Pues ya está, coño. Sí, es que es verdad. A veces dices... Disimula, mira para otro lado. Curro mira, dice, a veces estamos aparcados que le den por culo, tío. Tío. ¿Cómo son los monos, eh? No tenía ni uno. Encima tienes que hacer la gracieta para que no se enfade demasiado, para que no te... Yo es que no discuto. Yo me encuentro la receta allí puesta. Ya. Como la foto de la gordita en su día. La vi de lejos y creí que era otra receta. Y dije, mira... Voy a trabajar para mantener a lo urbano. ¿Qué pasa? Viene Navidad, o sea, y tienes que comprar regalos. Hay alguien que conoce a la gordita, ¿no? Sí, alguien empieza a dar los primeros pasos ya en la investigación. Pues esa chica hay que conocerla. Claro, y colgar más fotos. Hacer una tirada de carteles por Barcelona. Un colaje, un colaje de la niña. Que nos envíe más fotos en cueros o algo. colaje hay de todo. Como el potaje, el colaje. Claro, el potaje echan de todo. Un collage, pues es un potaje. Y un potage. Un potage, collage, potage. Claro, tío. Más o menos, tío. Bueno, que vamos a poner un temita. No, aquí no, aquí no se pincha. Aquí no se pincha nada. No se pincha nada. Bueno, pues otro tema estaba guay, porque tú habías... No, hombre, que sí, Sánchez. Sí, pinchamos, ya. Sí, pero que me tienes que controlar el volumen. Yo no sé si estás pendiente. Que no sé lo quién era, no quién toca ahora. Tocan estos. Tocan los de Fiance, van a tocar. Guau, qué enorme banda, ¿eh? Y el otro día unas voces... Sí. No... Nos dijeron, hostia, tenéis que poner la de No Future, No Hope, que es un himno y tal. Sí, sí, pero es que hay una canción que se llama Nowhere, del disco Nothing Lasts Forever, que es que hay que ponerla. Mira, y está molado, ¿no? Es que se sale, he visto la luz. ¿Has visto la luz? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, te están entrando ganas de cantar. Sí, sí, sí, sí. De sí. Este rollo, mira, ahora mismo me iba. Venga. Esto, una oliva, unos boquerones y una birra, y para adelante, ¿eh? Pues venga, va, ponla. The Fiance. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Los chavalines. Vamos a empezar aquí rompiendo los cuernos. Los chavalines. Venga, va, vamos a los mailing. Bueno, abre la sección de Emilio esta semana, el camarada Lapsus Linguae. Diciendo: señor Doto y señor X, vuestro buzón electrónico, llámenle Outlook, falla más que el método Ojino. Este es el cuarto email que os voy a enviar y que intuyo no llegará. Pues mira, ahí pues mira, listo, listo. Siempre hay alguien que sabe más que los demás. Listo. Voy a tener que irme yo también con mis paisanos polacos a por los papeles de Salamandra, porque a este paso ya no se pueden enviar un puto email a un programa alternativo como este, Corrosión Ciudadana. ¿Somos alternativos? Ya, más que las personas. Joder, qué suerte tenemos. Bueno, que no os plan tampoco de poneros verdes, que bastante habéis hecho con inaugurar la sección de links en la web. Cambiando de tema, joder, doctor, veo que estás regresando a tu época heavy dorada. Ya podrías colgar varios MP3 del grupo aquel que recomendaba el payaso número 6 de Slipknot. Al ser posible, también los de la época dorada, que no lluvia dorada, de Sepultura. Sí, cuando más cabalera aún no tenía a la gloria con sus felatios y no dejaba tirado al resto del grupo por aquello de que no tocaban por pasta, sino por amor al arte. Con todo esto se despide vuestro camarada, no sin antes decir una última cosa. Hay mentiras mejores que otras. Antes una señera que una rojiguarra. Fuck the fucking system. Muy bien, hombre. Cosas de la bandera. Es que la bandera... No hay polémica. Colores, macho. Te pone a contar colores y te vuelve chino. Yo, a ver. El otro día... ¿Sabes eso de caiga quien caiga? Los periodistas sí, esos los que... Los de la gafa de sol. Que si siguen por ahí van a triunfar. Sí. Pues los chavales esos pillaron a la ministra de no sé qué. Y dijo que... Uy, si usted siempre va con unos trapitos muy chulos y no sé qué. ¿Fue usted a inaugurar el trapito que colgaron? Bueno, ¿cómo se puso? ¿Por llamarlo trapito? Pues llamarlo trapito. Que no es ningún trapito. Sí, con voz de... Lo más glorioso que hemos hecho ahí. Y el otro, esos que van poniendo la cara así de... Bueno, pero sí... Bueno... Y el otro, bueno... Bueno, léete otro. Bueno, camarada Jonathan, que dice... Buenas, perdonad por la tardanza, pero tenía el PC jodido. Ya vi las camisetas y están muy guapas. Y luego lo del Galaxy es una putada porque no hay alternativas si los programas de compartición son todos la misma mierda de música. Chenoa, Bisbal, Alejandro Sanz, suma y sigue... Ni una puta canción decente. Pues nada, un abrazo desde Asturias y a cuidarse. Salud. Sí, señor. Aclaraciones. Desde Asturias, ¿eh? Las camisetas están muy guapas y no la va a comprar el tío mierda. Luego dicen que los catalanes somos tacaños. Ya ves. En Asturias. ¿Qué son los asturianos? Mineros. Y hacen cosas con los hierros. Sí, pero tienen algún tipo de... Fabada. Los Madrid son chulos. Sí. País Vasco son cabezones. Cataluña somos tacaños. Hacemos una cosa, le hacemos... ¿Qué serán los asturianos? Hacemos un pacto con ellos. ¿Qué? Si se compra la camiseta, un programa, el de esa semana que la compre, sí, se llamará Colaboración Sin Fabada, en homenaje a Asturias. Vale. O sea, más no podemos hacer. Ya, joder. Y hace bastante, ¿eh? Uy, Colaboración Sin Fabada, ¿eh? Bueno, irte a Asturias... Pudiendo colaborar con Fabada también, dices... También podríamos ir a Asturias a comernos una fabada. Oye, si la llevamos en mano, ¿se invita a comer? Nosotros, joder, por comida. Si nos invitan a Fabada, vamos a Asturias a llevar la camiseta. Una Fabada, lo que luego... Me parece que allí las hacen complicadas, ¿eh? O sea, complicada me refiero para tu estómago. Que dices, voy a comer unas faves con almejas y me voy a poner bien. Te dan un gallumbo en vez de servilleta. Sí. Sí, para el filtro, para la nicotina, para el post. O sea, te lo comes directamente en el tigre. Con el café, ¿sabes los chinos cuando acabas de comer que te traen una toalla que está hirviendo la cabrona? Como sí, si no hubieras pagado, no quisieras pagar o algún tipo de tortura. Sí, sí, sí. Pues como, como si se oliesen que la tarjeta no iba a pasar. Sí, ahí te traen un Bradley. Para la nicotina y eso, ¿eh? ¡Jole! O sea, no porque te quieran. No. Por tu salud y la de tu pareja. Pañolete y unas cosas, ¿no? Sí. A ver. O un email de un tal Luis. ¡Hostia, Luis! Un hombre que tiene un carromato de hombre fenómeno en sí. Fenómeno, ¿eh? De la vida. Y dice, señor doctor y señor X, uf, qué fuertes vais esta última semana. Comer pollas, vómitos de autobús, nihilismo, rebotes contra todios... Y yo dejándome la pasta en el Festival de Cine de Sitges, cada vez más light, por cierto. Ahora solo falta ese especial Deseos Ocultos. Y entonces aquí podíamos enterarnos, no sé, que el doctor le comería el chiche a la Montiel por la discografía completa. Y un meeting con Lemmy, Steve Today y vete tú a saber quién. O mejor, unos buenos jamones pata negra y alcohol para el resto de la vida. Espero que no lo largues por antena. Claro. Se nos ha escapado. Bueno, ya, se nos ha olvidado. Unos jamoncitos y un poco de vino. ¿O que Senfuer sueña con sodomizar a Otegi? Ey, compañero, lo digo porque tengo la sensación que lo vasco te tira mucho. Ahora no me dediques tus monólogos, ya que al menos compartimos ese vínculo CD Los Crudos. A ver. CD Los Crudos que le hemos robado a Luis y a Senfuer, mira. Pero ya se lo hemos devuelto. No, el de Luis sí, el de Senfío, ¿dónde lo tengo? Bueno, Senfío, ¿qué? Mira, si lo tengo, que el mío ni lo he desprecintado, porque pudiendo ir el suyo, gastar, claro, el suyo. Gastar el suyo, qué coño, ahí, si se raya, porque bueno, aquí ya no tiramos los CDs por el suelo, lo rompemos. Dos Miles Mes y acabamos la sección. Uno nuevo que se llama Enric, que es una persona extraña, Que dice, señor doctor y señor X, acabo de llegar de la calle. Hace mucho frío aquí dentro. Es muy tarde y tengo sueño. Quiero una camiseta, pero como estoy cansado ya la pediré otro día. No sabíais la ilusión que me hacía enviar este mail. Salud. Gente muy rara. Gente, ¿cómo se llama este chaval? Anrik. Anrik. Anrik. Hostia. Sí, es moderno, Anrik. Hostia, ¿y dónde es este payo? Es que no da pistas, no ha dejado rastro. No ha dejado nada. ¿Y tanto te costaba ponerse en letra más y decir, sí, quiero una camiseta? Claro, y decir... Mira, es más corto. Me llamo tal. Es más corto. Preséntate. Quiero una camiseta que... Quiero una camiseta, pero como estoy cansado, ya la pediré otro día. En claro. Ese tiempo ya la habías pedido, chaval. Claro, tío. Y además le regalamos una piruleta. Si claro. Nos la compra... Una piruleta. Hacemos un colaboración Arnik sin fabada. Sí, que la compre, coño. Claro. Que el chaval necesita el dinero, joder. Nos hemos quedado aquí con 7 camisetas y no sabemos qué hacer con ellas. Y el último mail del camarada Sergi, que entre paréntesis pone El Moroso. El Moroso. Que es uno de los que encargo la camiseta y no la ha pagado. Anda, míralo. Apareció uno de ellos. Señor doctor y señor X, lo siento. Todo tiene una explicación. Ya sé que tendría que haberte ingresado el dinero para la camiseta, pero estoy falto de dinero y no encuentro ni un puto curro. ¿Qué se le va a hacer? Pues no es lo que dice Aznar, precisamente. Bueno, dice sí, que todo sí. El mundo curre gana más. Pero ha subido el paro, ¿eh? Lo pone ahí en un periódico esos que te dan. O se entera Aznar y cierra la editorial. Si alguien me puede enchufar en algún sitio, le estaría agradecido. Bueno, pues venir a chuparnos la puesta a huevo también. Ocupación ciudadana. Puede venir aquí y mientras hacemos el programa, pues... Por cierto, la chica de la foto que andáis buscando me parece haberla visto. Me explico. El otro día fui a una casa ocupa con unos amigos, los bloques del centro, creo que se llama, y que, por cierto, la van a desalojar. El caso es que había poca gente, pero me llamó la atención una chica muy bajita y rellenita y con un acento extranjero. Pues me parece que es la de la foto. Pues nada más. Joder. Salud. Pues mira que fijas en eso también. Tiene delito. Ya Sergi. Te digo yo si debía haber poca gente, pero muy poca, tú y ella. Y claro, pero pues, la chavala es rara, de verla. Claro. Como que a lo mejor. Fea, no, difícil de ver. O sea, bueno, complicada. Que vamos, para quedarte a mí y decir, hostia, esta tía me suena. Tiene cojones. No sé si el programa este con lo alternativo y modernos que somos podemos decir que esa tía es fea. Yo casi prefiero comerme un limón. Bueno, también hemos dicho que la tía, la chica esta que ganó, que participó en Eurovisión era una gordita. Lo podíamos haber ahorrado. No. Pon la 2. La que... ¿Qué gorda dice? ¿La de la bufanda? No, la chica esta que canta. Coño, la de la bufanda, que va con bufanda a todos lados. Es que está mal del gaznate. Ay, por Dios, por Dios. ¿Y qué te iba a decir? Oh, está aquí. ¿Qué buscas? Tabaco, perniciosamente. ¿Qué me ibas a decir? ¿El Barça qué? ¿Gana, pierde? Yo estoy perdido. No lo sé. Yo diría que ni chicha ni limonada, ¿no? Sí, está ahí. A ver qué hace. Ahora sí, queda poquito para jugar contra el Madrid. ¿Cuándo juega contra el Madrid? Todas las semanas. ¿Y eso qué? ¿Una competición internacional o algo? Porque España, ¿qué hace aquí un español? Está el fútbol que arde. Sí, ahí se ve que uno ha sacado una ley que dice... Quiero sacar una ley para que los futbolistas cobren menos. Y se ve que los futbolistas han dicho sí. Claro. Lo que tú digas. Claro. Y vas a salir a jugar tú con tu puta madre allí. Claro, bueno, ganan billetes. Onda, que la cláusula de rescisión del Puyol... Vaya, tenla. ¿Cuál? ¿El de la Generalitat? No, el niño... Ese no lo han sacado de ahí en 20 años. El niño que chuta pelota, ¿eh? No, ese el que del dar pueblo. A ese le van a dar un finiquito que se te va a ir la olla. Buah, de jubilación. Sí. Ya ves. Finiquito de la hostia. Ya te digo. Finiquito encima sigue cobrando el cabrón. Sí, de por vida. Y no vamos a decir aquí que sigue moviendo droga y eso porque no lo sabemos, pero que nunca se sabe. ¿Qué, tío? No lo sabemos, que, o sea, que podría ser. Doctor. Podría ser. Mira, pero... el otro día. Doctor. El otro día, 10 de la mañana, 9 de la mañana, explotan bolsas de basura en Galicia. ¿Cómo explotan bolsas de basura? Sí, meten una bomba en una bolsa de basura, la meten en una casa, explota y mata a un matrimonio. Y al rato explota otra y muere un niño que pasaba por ahí. Conclusión. Un ajuste de cuentas por la droga. Claro. Y entonces Telecinco, que es la cadena más profesional que tiene expertos de todo, salió un experto en ajustes de cuentas, que dice, bueno, sí, ¿qué vida llevas tú también? ¿Qué curro más extraño tienes? Sí. ¿Cómo has llegado a esa expertación que tienes por ti mismo? Y salió y dijo, sí, esto es un ajuste de cuentas entre drogas. Y después, 5 minutos después llamó la hermana de la mujer que había muerto y le había dicho, jefes, echen el freno. Que nasty de plasti. Mi hermana no trapicheaba. Pero bueno, ya en todas las cadenas ya circula el rumor y la droga. Pues por eso te digo que si ahora yo digo que si a lo mejor Jordi Pujol trapichea con droga, pues a lo mejor lo diríamos, pero bueno, lo sabemos. Claro, tío. Pero bueno, de momento no está cerca de Barcelona el tema, ¿eh? De Cataluña. De momento, hachís en Alicante y cocaína en Madrid. Y todo lo que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Me entiendes? Señora gente. El movimiento es ese. Hachís en Alicante y cocaína en Madrid. Españoles. No, españoles. Está claro. Han pillado nota, mogollón de hachís, en Alicante. Y han pillado a otro pavo al tanto doctor con 19 kilos, con 27 gramos de coño hachís, de cocaína. Eso no es que sea eso mucho, hace daño. Eso ya pesa. Eso ya pesa. O sea, eso ya es molesto de transportar, ya es medio mudanza. Ya es que ya te da el... O sea, porque cuando te metes raca la yesca, luego te entra suponiendo una que lo supiera. Suponiendo, o sea, que te metes que una han fresca. Contado que te pasa algo. Suponiendo, pero... que te metes una fresca. Suponiendo. Directamente te vas al tigre a meter un truñazo de la hostia. Suponiendo, de lo puro que es eso. Hombre. Suponiendo. Te cae un lagrimón que te... Vamos, 29... 19. Lo que sí que tiene la cocaína, o la gente que se mete cocaína... Sí, sí, sí. Que... Lo bueno que tiene es que si te estás metiendo una raya, sabes que estás a primeros de mes. Mira, es lo bueno que tiene, claro. Que nunca vas perdido en el mundo. Pero, porque a fin de mes pillar es complicado. Ya la cosa sí, se complica. Pero si has pillado 19 gramos... Hombre, si has pillado 19 kilos, pues ya... Yo, el único consejo que le diría a alguien así es cuidar, no se te caiga en el pie, porque te va a dejar los deditos que te van a odiar toda tu vida, van a salir las uñas y raras. Y quería pasar por Barajas, ¿sabes? Que no son listos en Barajas, ya, madre mía. No, bueno, es que sean listos por el bien de la patria, no, no para no, pillar, no. Ellos. Hombre. Suponiendo que bueno, se pille. Bueno, lo más fuerte de esta semana, está claro que se la llevan unos dominicanos o chilenos o sí. No sé exactamente de dónde, ¿eh? Latinoamericanos que llegó el día de la castañada. Dijeron, vamos a hacer una castañada, nuestra propia fiesta. Ya sé la noticia y es la noticia de la semana. Y dice, vamos a hacerla. Dice, vamos a reuniros, coño, y vamos a hacer una fiesta aquí de puta madre. Tú que traes castañas, tu moniato, plim, plam. Y bueno, y a uno le toca el moscatel. Claro. Joder, que ese día no cobra y ya sabes que, coño, son ilegales, claro. Y las cosas no están como tienen que estar, ¿no? Pasa por un descampado, coño, una botella de moscatel. Dicen, joder. No, ¿sabes? Sé si destruirla y va a hacer una botella de moscatel. O joder, quedarme esta. Y dice, ¿qué coño me quedo esta? Claro, no. Total, por que se van a la castañada, se ve, jincan la botella de moscatel y resulta que no era moscatel. Que la botella estaba llena de anticongelante. Y ahora están los de la calefacción que trinan. Y había un pollo que se pensaban que era rollo de estado, que había un úlcera o algo de estado. De la colfa. Que otra tenía, vez. Sí, tenían un problema con los moscateles y resulta que no. Que pero, el señor latinoamericano no fue muy avispado. El problema más grave no ha sido ese, porque ve a esa gente y dice, lo nuestro eran juegos de niños a su lado. Lo más grave son declaraciones de ellos, una vez estás recuperado, dale gracias a quien rece. Y que diga el pavo, pues estaba rico. Sí, sí, pues estaba vale. Bueno. Vamos, a lo Bon Scott. Venga, y el médico decía, claro, como se lo dieron fresquito, pues mira, le iba entrando. Nada, bien. Eso debe ser como aquella vez que tú me dijiste, vamos a pillar una papa. Y yo te dije, ¿tú estás seguro que quieres pillar una papa? Y se pilló una papa, que acabamos los dos arrodillados, hincados. Una papa. Gomitando. Vamos. ¿Qué más dato? Pues esto sería lo mismo. La vamos a pillar y vamos, si la han pillado. Madre, han pillado que ahora echarle el freno con el anticongelante. Va madre, el tío rugiendo. No hace falta ni que se vacunen ni ya, ni nada de nada. Llevan llevan todo el engranaje de puta madre. Ese se puede ir al Polo Norte en Bermudas, que la verdad hace un oso polar y se queda igual. Se queda igualico. Igual. Va con su anticongelante. Igual. Ay, como un campeón. No se va a constipar en su puta vida. Como un campeón. Sí, señor. Lo que se va a ahorrar ese pavo. ¿Cómo coño se le ocurre beberse una botella de moscatel que está en un descampado? Y encima abierta. Es que tenía que estar abierta. O si no, el que ha regalado la botella es un hijo de puta. Porque vamos, el que ha dejado la botella allí tirada. A ver, que ahora yo me he perdido. Y esto, yo te iba a decir ya, de irnos a un tema para relato, pero no, esto hay que aclararlo porque el país vecino España se puede hundir. ¿Alguien metió congelarse dentro de Moscatel. No, no, o sea, había una botella de Moscatel. Sí. Auténtica. Auténtica, llena de anticongelante. Ah, pero ¿quién ha metido eso? Hay un hijo de puta. Yo creía que era una botella de anticongelante directamente. No. De la gasolinera a la boca. No. Que ya flipé de decir, ¿ninguno le ha dado por mirar el envase o un rebustillo raro? No. Era, eso era sí, un una hijo botella. De puta, tío. No, pero el hombre, a lo mejor, hostia, dame un poco de anticongelante y... Ustedes aquí en esta botella mismo te lo he hecho, vale. Y luego por el tío favor. No lo necesitó, lo tiró, lo que sea. Eso, pasó el guacamayo y se lo llevó. Eso es como... Eso es como... Me ha dado fuera de ti, esto importa. Eso es como la familia esa que metía el ácido en botellas de agua en la nevera. Hasta que vivió el hijo y se quedó pájaro. Ah, sí, nene. Claro. Que hay que tener un poco de cuidado. Es verdad, ¿eh? Presenta este tema, ¿eh? Bueno, que no lo va a ver al le vamos a poner un tema al señor Luis de Terrorizer, porque se lo merece, chaval, se lo merece. Se lo merece, pues se lo ha currado, nos ha regalado CD uno a cada uno. Vaya, y bien. Un tío majo, un tío que tenemos un proyecto entre manos, importante. Importante. Estamos viendo volumen para Luis, para que vamos no, a ver a Luis. No Luis se nos le toca nervioso. Volumen 6.5. Este disco es viejo. Y cuando quieras puedes pincharlo. Toma, cuestión se llama Storm of Stress. Perdón, yo aquí rascándome la cabeza y tú mirando a Cuenca. Estábamos, nos hemos quedado un poco trastornados. Bueno, pues ya le hemos puesto un temita a Luis. Te dije que iba a poner dos, pero al final va a ser que no, porque vamos un poco justo de tiempo. Vamos y de apretado. Bueno, y ahora el doctor dice que ha preparado un relatico. Y cuando quieras lo ponemos en marcha. Pues. Te digo reparta suerte. El doctor ha dicho que sístole, diástole. Hoy en día nada es concebible sin su antagonista. Imposible asimilar el significado del frío sin haber sudado, ni la noche sin el día. Ni el hambre, sin haber sentido esa sensación en la que crees ir a explotar, con el regustillo del café en la lengua y el palillo dormido en la comisura de los labios. Por eso, en los días que vivimos, ser capaz de sentir algo ya es todo un privilegio. No importa el origen, ni el destino. Me preocupa el ahora, el estar jodido y ser consciente de que hace tiempo dormía sobre un enorme arco iris. Pero teniendo en cuenta que el frío que nos mandan desde arriba va destinado a vagar como un alma en pena por estos contornos, me siento un privilegiado. Porque si mi ayer fue gris y mi hoy es multicolor, quizás sea el preámbulo de un mañana carbón y un futuro cabrón. Pero hoy no es gris, ayer fue negro, pero hoy no es gris. Llueve, pero no es lluvia gris. Amanece. Pero ya no es gris. Quizás tú hoy sea gris, quizás tú ayer carbón, quizás tú mañana sea mi ayer, pero el viento sopla para todos, las olas mecen el mar para todos, las tormentas nos mojan a todos, el fuego crepita para todos, y eso nos hace más fuertes, porque el mañana está dentro de ti, y quien conoce el ayer gobierna el mañana, tu mañana. Todo se contradice, sístole, diástole. Bueno, nen, las cosas sí, como son, sí, eres mal. Un tío raro con un par de pelotas, ¿eh? Está loco, tu amigo está loco. Tú eres un tío raro con un par de pelotas, ¿eh? Haces unas cosas rarísimas. Y lo peor de todo es que hay alguno por ahí, por las ondas marcianas estas de la sí, música, sí, que le mola y todo. Esto es una pandilla de gente extraña. Es que igual es... A mí me está entrando miedo. A lo mejor es porque no gusta Today the Day. Por ahí entra el germen. Vaya par, el Luis y el doctor con Today the Day. Hicieron una, vamos, fueron hostia, capaces de analizarlo y todo. Incapaz, me hubiese visto en cualquier momento de mi vida. Hombre, pues lo tiene... analizaron, que yo flipaba y digo, hostia, no entiendo cómo no me puede gustar con lo bien que lo estabais explicando. Los matices y la... Increíble, que... Luis se salió, o sea, a mí me sorprendió. Dije, nen, qué pasada, lo ha analizado, lo ha estudiado. Eso es un fan, eso es un fan. Que Luis es un fan. Un fan es un fan, hay, un flan es un flan. Hay que sacar un jamón, aquí es lo que hay que sacar. Vino, vino sí, y jamón. Queda muy poco tiempo. Y hay que poner Charl Bronze, la hora de Senfewer. Nada más falta que se nos enfade el Senfewer ahora que sí, parece sí, que va todo bien. Corre. Que se te presenta abajo. Con un ramo de espinacas, que es el arma de los vegetarianos, y te monta la de Dios. Y tenemos que decir turito. O lo de los árbitros. También le podías hacer lo de los árbitros, ¿no? ¿O no? Sí. O sea, Evangelio según Senfewer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfewer. Señor Detón y señor X, hay que ver qué malas personas que sois. Siempre os reís de todos, insultáis a la gente. ¿Es que vuestras madres nunca os lavaron la boca con jabón? O mejor con lejía, que así se os habrían dado espasmos chungos de los de echar espumilla blanca. Yendo de este palo, algún día vais a pillar. Nunca olvides que tengo 37 llaves de tu portal. Oye, tío, gran programa este de las bodas en directo, ¿pero hay algún notas que le diga a la novia que no? Sí que me parece pasado, que ¿eh? Sí, que ha pasado, no lo he visto, pero me parece que sí. Aunque mi teoría es que son dos actores, pero bueno, sí, yo creo bueno, que sí. Bueno, sí, no, tiene toda la pinta. Joder, seguro que entonces molaría más. Solo tenéis que imaginarte a una paya vestida de novia corriendo histérica para ahogar a su novio por un plato de Antena 3. Por un plató. Es que no le ha puesto el acento, chaval. Es que... Te costaba punto, ¿sabes? Senfewer. Es que, desde luego... Canelita en rama, que se jodan los vídeos de los chechenos tomando el teatro en Moscú. Joder, además de bodas, podían hacer bautizos y comuniones. Tomás Pepito a Jesucristo como único Dios en esta tu primera comunión. ¿Me habéis comprado una bici? Pues si no, a la mierda la comunión. Y allí Jesús de Nazaret, invitado especial en el plató, llorando porque le habían dado calabazas. Y si lo que buscan es audiencia, joder, sudas de bodas y das violaciones de niños en directo presentado por Michael Jackson. O si no, autopsias presentadas por la momia del Thyssen. Vaya tela. Después de todo, en USA emiten las ejecuciones en canal de pago. Canal satélite digital ofrece el Barça Madrid y en descanso cómo freír a un negro en Texas. Budweiser, el sabor americano. NDB con los picoletos que ahora salen mariquitas. Esos bravos agentes de la ley perdiendo aceite. Pero qué falta de moral. Ay, si Franco levantara la cabeza. Bueno, supongo que sostearía con la tapa del ataúd. Bueno, a lo que iba, ¿los picoletos gays también llevan bigote? Es que a los gays les molan los bullates que te cagas. Y claro, supongo que se pegarán unos buenos besos negros, de forma que toda la sustancia del vello anal pasaría al vello facial. Joder, esto es complicado de es que está mirando fuera de tiesto y me estoy sintiendo culpable yo por leerlo a la vez que leo. O sea, que los restos de mierda de los pelos del culo pasarían a pegarse en los pelos del bigote. Y ya te ves al notas yendo a por el pan con las pepitas semidigeridas de los tomates pegadas en el bigote. Hijo de puta. Es que es malo, es que, mala es que gente. Es malo con avaricia, cabrón. Claro, vosotros coméis carne ya, coño, sí, pero no decimos estas cosas. No, están ácidos como tú, ¿eh? Ni el ternera ese que ya lo están buscando antes del juicio, ni ese dice estas cosas. Madre mía. ¿Qué? Pero oye, que yo estoy de acuerdo con la igualdad sexual. No, ya lo veo. Pues, que no tienen derecho los gays a llevar tricornio. No tienen derecho a ir de verde. No tienen derecho a torturar a los detenidos en el tan temido cuartelillo. Vivan los picoletos gays. Ellos también tienen derecho a mirar bajo sus coches, salir a trabajar, para saber si el ratoncito Ack, Perezoac, les ha dejado un regalo en forma de bomba lapa. Gays heteros, blancos o negros, todo picolo es un mal chapero. Adeu. Sí, señor. Los nuevos eslogan de los picoletos. Ni pa' ti ni pa' mí, que diría el poeta. Pon ese CD y este va aquí. Sí, señor, sí. Ay, señor. Sempier, eres un solete, hijo mío. Vaya cabeza tienes, tú también. Tú también eres tan raro como este. ¿Cuál vaya es el par primer, de cabezas que tenéis, macho? ¿Cuál es el primer número, de hecho? ¿Cómo podéis juntar? Es que no me canso de decirlo, tantas letras juntas. El tiempo, y que X, tenga hasta el tiempo. Y todo, tío. El tiempo. Tiempo. ¿Qué número es la primera de Charles Bronson? 48. La 48, ibas tirando. Claro, vamos a poner todas seguidas. No, hombre, de momento vamos a poner una o dos. ¿Qué quieres, que pinchemos una o que pinchemos dos? No, si ya llegaré. A mí me da igual, no, si algún día, a lo mejor un día de estos llegas, ¿eh? Hostia, la 48, ahora busca el título aquí en esta amalgama. Ay, me estoy orinando, pero con estos temas me parece que no voy a poder ir, ¿eh? No, mira, 23 segundos. Escuchamos un corte que se titula Individualized Floor Puncher de su EP Split con una banda que se llama Quill. Y Charles Bronson, suena tal que así. Bueno, ese ha sido un tema. Ese ha sido un tema. Y ahora va a pinchar otro. Que claro, nosotros también tenemos que coger aire. Claro. El tema se llama What's Wrong With Me. Don't worry about how much gas a fucking car has. It can run on pure hardcore adrenaline. Bueno, pues eso ha sido todo de Charles Bronson. No, enorme banda, seguirán saliendo en el programa. Doy sí, fe. No veas, en notas, con las voces culturales. Se ponen cosas muy nerviosos. Sí, sí, sí, gente, o sea, como que tienen prisa por decir las sí, cosas. Sí, como si ensayasen y pagasen por horas. Que dices, sí, esto hay sí que hacerlo un día, hay que sacar aquí 24 aquí canciones por hora. Plim, plam, plim, plam. Bueno, les digo dónde estamos. Bueno, si alguien quiere este CD doble, se busque la vida. Está son claro. Dos CDs, 180 temas. Mira, las cosas. Las cosas de la prisa. La prisa de. Que tenemos prisa por acabar. Bueno, recordamos que estamos todos, vosotros escuchando y nosotros haciendo colaboración ciudadana, que se emite en Radio Pica. Eso te ha quedado muy bien, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Me he equivocado, pero he sabido salir, ¿eh? ¿Has visto? Estado. Eso de hacer sentir a los oyentes parte del programa ha estado muy bien. Se podían comprar una camiseta de uniforme. Claro. Bueno, total. Que hacemos 25 más, no nos cortamos ni una calandria. Sí, lo que pasa es que si haciendo 25 ya, no, todavía tenemos 7, espérate, porque a lo mejor nos pillamos los deditos. Nos quedamos sin uñitas, como esos que se las comen, que van con los muñones. Buah, por la vida. Ahí con unos muñones que es para meterles. Sí. Y bueno, colaboración ciudadana que se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM, todos los martes a las 18.45 y a las 23 horas. Y la web y el la apartado. La web es colaboracionciudadana.com. Vais allí y hacéis lo que os salga de apoyar. Si alguien escucha el programa y quiere pedir la camiseta, la puede pedir al apartado de correos 25.193.080.80 de Barcelona. aunque no tenga internet, coño. Claro, tío. A ver si solo van a llevar camiseta a los internautas. Claro, ¿qué pasa? Que no escucha nadie el programa y no queréis la camiseta. Os metemos de hostias y os dejamos claro, a todos reventados. Claro, hacer algo por nosotros, ¿no? Luego es se que quejan sois... del Putin. Pues si estáis haciendo lo mismo. Ay, qué malo eres tú también. Gentuza. ¿Qué vas a leer, tío? No, yo no voy a leer nada. Yo voy a calcular tiempos que tenemos 5, se llevan 2, nos quedan 3. Mira, matemáticas, pim, pam. Decían, que no, decían mis profes que nunca sería nadie. Joder, tío, esa cuenta no la hace cualquiera, ¿eh? Imbécil. El otro día me senté en el autobús y detrás me iba sentado mi profe de religión. Bueno. Que también dirás tú, y el doctor Arrimia, ¿por qué hace religión? Pues para molestar. Para molestar. Como el cuarto de estar, molestar. Estoy ahí a molestar. Que hasta el profe me lo dijo. O sea, claro, te apunta al primer año y ya te dan el plumero. El segundo dice, no, contrólate. El tercero también, pero el cuarto también. Y el profe me dijo, otra vez aquí, doctor Arrimia. Dije, para molestar. Se lo dijiste, sí, ya sí. En la cara. Venimos a molestar y, no, y vamos a cerrar la puerta. Y de aquí no se va nadie hasta que reventemos el local. Pobre chaval. Y estaba el hombre, el curita ya. Era laico de esos. Era laico, era un hijo de puta. Con la espardeña de Romano. Vete de aquí con tus cuentos y tus mentiras. Tía, tía, ¿verdad? Yo recuerdo una clase de religión que puse últimos de Cuba. El Papa muerto. Tía. ¿Y qué? Flipó. Luego me dijo, ¿podría hacer ahora una charla, coloquio y explicarnos? Ya que has tenido la lindeza de torturarnos a todos con este tema. Explicarnos. Sí. Y le dije, pues mira, entre eso, irme al bar. Está claro. No, yo escucho el tema ya, me piro a mi casa. He molestado, que para lo que me apunté. Claro, yo venía aquí a molestar, te he molestado. Soy un hombre de palabra. Yo vengo aquí a molestar y molesto. Eso es lo que tengo, mira. Cada uno tiene lo suyo, claro, yo, ¿no? Las cosas se llevan a cabo. André, un tío así guapetón, un tío que viene a molestar y molesta. Ahora imagínate, André, tú ponte en la cabeza al André con la camiseta, ya tiene que ser. Bueno. Apatarse. Pero la tiene el André. Sí, sí. Pues mira, André, te invito a comer y todo, ¿eh? Ya ve. Joder con el André. Él comiendo verdurita y tú poniéndote hasta el culo, ¿no? Ya ve. Paella. Bueno, paella de menú, que. Bueno, que no te hartas nunca. Siempre comerías, sí, más. Siempre te comería otro plato. Si es que te sale buena. No, a lo mejor es de esa que sale el rollo mazacote. Además, me parece recordar que es bareto de esos que vas loco con el precio. Que dices, si no te tomas el postre, te regalamos el café. Ya te atabalas. Ya no sabes, ¿no? ¿Y qué? ¿Al final qué? Digo, contar minutos, sí, pero contar postre y café, me vuelvo loco. Eso no, nunca hemos sido camarero, ¿eh? No, es como eso, de que salga un tren de Murcia y otro de Barcelona, ¿y dónde se cruzan? Pues ¿dónde se cruzarán? Pues se cruzarán la otra. ¿A quién le importa? Y si en vez de ir por una vía chocan de frente, imbécil. ¿Qué? Ahora va a tener la culpa tú, claro, para poner esas cosas en los exámenes. ¿No chocan el cielo los aviones o en el mar los barcos? Mira que tienen sitio para no chocar. Me cago en Dios. Dice, una ciudad, una calle, hay chunga o algo, vale. Pero ahí... Cielo, mira que hay cielo. Vamos, mira que hay cielo, vamos, que hay que ser... Nos vamos esta semana cogidos de la mano de la megabanda, los Bad Brains, con su discazo Rock the Light, el corte número 18, que se titula How Low Can a Punk Get? ¿Cómo debajo puede caer un punk? Y suena muy en la línea Bad Brains. Estamos bien de volumen, estamos bien para irnos, nos damos la mano y nos vamos, la chocamos como Pau Gasol. ¿Qué quieres que hagamos? Nos tiramos así a la piscina como los futbolistas, para acabar. ¿Chocamos? Venga, vamos. Pero chocamos de pecho, así. Sí, venga, va, como va, los de los cascos. Contra el micrófono, ¿vale? Nos metemos así al micrófono, pum. Anda, anda, vámonos. Una cabeza. Vámonos. ¡Auro! ¡Auro! ¡Auro!